Momento de saludar y de charlita política con el señor Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación, entre otras cosas. ¿Qué dice Juan Carlos? ¿Cómo anda? Buen día. Buenos días, ¿qué tal? Aquí estamos, muy bien. Bueno, muy bien también. Decíamos en el comienzo del programa que de alguna manera la decisión sobre la empresa o el grupo Vicentín por parte del Gobierno Nacional mete a la discusión política en otra etapa, Juan Carlos, ¿no? Me gustaría conocer tu mirada. Ya hemos repasado los acontecimientos, los pormenores, pero danos tu mirada política sobre lo que aquí comienza con esta decisión. Sí, en otra etapa yo diría un tanto superior, porque todos o una gran parte en el mundo y en nuestro país, luego de esta experiencia de la pandemia y el desastre económico y social que se produce, hay un gran consenso en que el Estado es el que está salvando la economía del mundo y la sociedad, la vida de los pueblos. Ahora, el punto es que en la Argentina el Estado es un Estado vaciado y desguarnecido. Es un Estado sin poder económico, producto de las políticas de macrismo que se propuso deliberadamente vaciar al Estado y dejarlo sin ningún poder. El Estado maneja muy poco. Por ejemplo, sí maneja la política energética fundamentalmente a través de YPF. Uh-huh. Si no, serían todas empresas multinacionales que en el mercado definen lo que quieran. Entonces, creo que este es un paso adelante con vistas a materializar en concreto esa idea del Estado, porque si no es como un apoyo, una idea de carácter abstracto. Acá estamos ante una situación gravísima generado precisamente por una gran empresa privada y un Estado que se había subordinado a la empresa privada, como por ejemplo los créditos del Banco de la Nación, que por supuesto todo el mundo se da cuenta que eran fraudulentos. O sea, a su vez era un Estado subordinado a los privados y además utilizando ilegalidades y fraudes prestándole a una empresa que ya estaba en una situación de falencia. Por lo tanto, lo que quiero rescatar es que aquí, con esta fuerte decisión política, el Estado se hace cargo de su rol. Y entonces tendremos una empresa administrada por el Estado que, como ya vienen diciendo en este programa los especialistas, va a asegurar, va a tener una perspectiva de regulación, una perspectiva de marcar precios, una perspectiva de ir hacia seguridad alimentaria, en fin, todo lo que se viene diciendo y es así. No, y tener ojos y registro de un sector muy muy a ciegas para el Estado Nacional, digamos, ¿no? Muy enajenado además de todo lo que tiene que ver con la soberanía nacional. Sí, por eso hay tantos sectores, pero este es uno muy crítico. Por eso yo al pasar hice una referencia al energético, al petrolero, sí, que reitero, por suerte tenemos YPF. Acá no tenemos nada. Las grandes exportadoras son en su gran mayoría extranjeras, salvo las cooperativas, que son importantes exportadoras y productoras, y entonces por eso el sector cooperativo y el sector de la Federación Agraria en esta circunstancia está reclamando un lugar en esta crisis, en esta situación de cambio. Veo que la Federación Agraria y Coninagro apoyan y reclaman participar de todo esto. Uh-huh. Pero en relación a la inquietud que vos decís, efectivamente estamos ante, nosotros somos uno de los grandes exportadores de soja y de cereales del mundo. Tenemos el puerto de Rosario, que debe ser el principal puerto sojero del mundo, y esta es la principal empresa que se ocupa de todo este tema en producción y exportación. Entonces, francamente creo que el Estado va a tener una gran posibilidad de mejorar la situación de los productores, porque ahí hay otra cosa, todo el tejido económico social vinculado a la empresa que va a ser salvado por la intervención del Estado. Vos fijate que Patricia Bullrich, ¿cuáles son las críticas de los opositores que son muy pobres, ¿no? Patricia Bullrich dice, ahora la deuda de Vicentín es de todos los argentinos. Sí, sí. Y yo me pregunto una cosa, Con la situación de falencia esta de la empresa, ¿de quién es la deuda? ¿El Banco Nación de quién es? Al que Vicentín no tiene cómo pagarle. Sí. El Banco Nación es de todos los argentinos. Sí. Los productores sí. Que no van a cobrar. Claro. ¿De dónde son? Sí, de Arabia. Marcianos no son, ¿no? Claro. No son marcianos. Los trabajadores que están a la buena de Dios, ¿de dónde son? Toda la producción de ese monstruo, ¿a dónde va, además de exportar? Acá. Por lo tanto, es una crítica absolutamente. Y después dice, la intervención es un abuso de poder. Es otro sofisma. Primero, es una decisión del Poder Ejecutivo, que es un poder legítimo. Segundo, va a ir al Parlamento Nacional porque así lo manda la Constitución. Es una expropiación que tiene que ser aprobada por el Parlamento y con indemnización. Y tercero, está la Constitución Nacional, que efectivamente autoriza este tipo de actividad. Así que francamente creo. Y después, bueno, están los que dicen es Venezuela, es peligroso, sí, que es la sociedad rural argentina. Ahora, miremoslo desde el punto de vista del gobierno, Juan Carlos. A mí me dicen, y de hecho hoy sale publicado en algún diario, que el apuro... Que se aceleró en los últimos días, y que el apuro tenía que ver con que había muy cercano un acuerdo de la propia empresa con otro sector muy importante, una empresa muy importante, se habla de extranjeras y también de un consorcio nacional, pero que esa venta a precio vil dejaría el tendal de productores y trabajadores, y por supuesto el Banco Nación, y además empeoraría la situación de concentración, y que esto de alguna manera apura la decisión del presidente. Pero el presidente venía venía tratando de llevar todo de una manera muy consensuada, muy al modo Alberto Fernández, y esto de verdad lo pone frente a una primera decisión de fuerte confrontación con los intereses de poder, ¿no? Sobre la primera parte que vos decís, Pablo, a ciencia cierta no lo sabemos, pero es muy probable que sea el cuadro el que vos describís, porque lo cierto es que si la empresa, si bien estaba concursada, bueno, los dueños de la empresa, si bien hay un síndico y hay una intervención de la justicia por el concurso, bueno, los dueños de la empresa siguen siendo los mismos. Por lo tanto, la posibilidad y la hipótesis de la venta de la empresa, como vos decís, a capitales extranjeros y qué sé yo, era una posibilidad cierta que, claro, tendría que haber sido aprobado por la justicia y por la sindicatura. Pero era seguramente un gran peligro, porque en ese caso... en lo más común, que cuando hay empresas que vulgarmente se dicen quebradas, aunque esta era una situación de concurso preventivo, los que compran imponen todas las condiciones, la compran por el pasivo, a la empresa le debe plata, les imponen condiciones de pago pésimas, en este caso al Banco Nación, a los otros bancos, a los trabajadores, a los productores, o sea, al pasivo comercial. Todo eso, francamente, yo creo que seguramente serían todos perjudicados. Por eso la Federación Agraria sale y dice, bueno, es un modo que cobren los productores. Está diciendo que si no, no iban a cobrar, en la otra hipótesis. Claro. Así que es así como vos decís, es una decisión política muy, pero muy trascendente. Incluso yo diría en términos simbólicos, Pablo, simbólicos políticos. Sí, ¿no? Claro. Bueno, Juan Carlos, 4:00 p.m, segundo tiempo, ¿eh? Bueno, fenómeno, cómo no. Abrazo grande. Chao. Juan Carlos Junio.